Que le sorprende si el poder le da pa' mucho más. El universo con fábula pa' los grandes. Y nuestra revolución no es política habitual, animal. Que le sorprende si el poder le da pa' mucho más. El universo con fábula pa' los grandes. Y nuestra revolución no es política habitual, animal. Sustentabilidad de la ciudad bélica, haciendo efectivas las balanzas numéricas. Mi conciencia avisa cuando la policía avisa. Cerca del barrio no hay risa, porque en cuestión de segundos te juegas la vida. Cuidado, hay miles de desesperados angustiados por tener fucking money en sus manos. Yo. Ha pasado tiempo desde que no consumo. No consumo trozos de esa bruta realidad. Solo vivo música, esa es la sustancia de los que fueron seleccionados entre la vagancia. El barrio está exportando los pirómanos en sus tiempos anónimos. King Kong sinónimo de hip hop histórico. La people pide la mezcla y lo de más. Déjaselo a quien te habla y de verdad. Que no tengo más tiempo para malgastar. Por eso vivo contento, llegando de la nieve al desierto, desecando cubiertos que anhelan tu nena, tu asiento. Hasta la puesta a los conciertos. Dicen que me salgo de contexto y no, ninguno de los supuestos tiene más que esto. Seguimos firme en nuestro puesto, compaginando la historia, simple, humilde y honesto. Que le sorprende si el poder le da pa' mucho más. El universo con fábula pa' lo grande. Y nuestra revolución no es política habitual, animal. Que le sorprende si el poder le da pa' mucho más. El universo con fábula pa' lo grande. Y nuestra revolución no es política habitual, animal. Seres con alas, con fábula pa' que cada ser grande que deambula y no tiene lo que merece. Cada duda vive impotente esperando oportunidades pa' mostrarle que un campeón de nacimiento antemano. Gracias por los errores santos, sería un perfecto aburrido por los dioses elegidos. Los muchachos pasen el sonido de tanto. Jamás apuntes con el dedo porque habrá tres dedos de tu mano que apuntarán a tu pecho. Cuido lo que yo cosecho, el helecho pa' la casa. Que provecho saco cuando no hay masa. Simpleza mantiene la esencia. Que le sorprende si el poder le da pa' mucho más. El universo con fábula pa' lo grande. Y nuestra revolución no es política habitual, animal. Que le sorprende si el poder le da pa' mucho más. El universo con fábula pa' lo grande. Y nuestra revolución no es política habitual, animal. Buena suerte. Mi conciencia avisa.